Comunicando un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. Bienvenidos, bienvenidas, aquí estamos en Comunicando Podcast, el número 63. Este podcast que nunca lo decimos, pero hay que decir también un poco lo que pone en la página web, la descripción, que fuimos el primero en castellano, que es uno de los más escuchados en español, y que hablamos de TIC, de tecnologías de la información y la comunicación, de internet, de juegos, en un tono, bueno, pues que intentamos sea desenfadado, crítico, eso sí, y amenizado con música libre. El programa más o menos tiene una hora de duración y la frecuencia es semanal. No tenemos un día fijo de salida, pero sí salimos todas las semanas, para un poco hacerse la idea, y también un poco para la gente que nos escucháis a través de las emisoras de radio. ¿Cómo conseguir los programas? Que es también otra de las preguntas que nos hacéis de vez en cuando, que no están en el feed, es decir, los programas que no ves a través de iTunes o del agregador o de iPodder, Juice, Doppler o el agregador que tengas. Por ejemplo, a partir del 38 me parece más o menos que se ha quedado, pues pasándote por la web, descargándolos a mano, ya que como son muchos, pues no podemos ponerlos todos en el feed, y además cada uno tiene pues mucha información, es decir, cada uno de los programas, por lo tanto solo tenemos los últimos 25 programas en el feed, pero en la web están todos. Si te lías un poco con eso del feed y el no feed, bueno, pues digamos que tenemos los últimos 25 disponibles a través de estos programas, a través de lo que es la distribución, digamos, con el programa que utilizas para sintonizarnos, y los otros pues están siempre en la web, en comunicandopodcast.com. Y ya que hablamos de feeds y de sindicación, bueno, pues aprovechamos para decirte que hay tres modalidades, tres formas de escuchar Comunicando: MP3 a 128, OGG a 128 y MP3 a 64. ¿Y esto de 64 y 128 de qué va? Bueno, pues es un poco, digamos, la calidad del sonido. Lógicamente, MP3 a 64 es el que utilizamos, el de siempre, el que peor se escucha, pero el que menos pesa, es decir, el que más rápido te puedes descargar, y sobre todo pensado para conexiones, bueno, pues a través de, por ejemplo, de modem o del tipo de conexión que sea. Y si tienes otro tipo de conexión de más velocidad, pues puedes descargarte los MP3 a 128 o los OGG a 128. Cada uno de estos tres formatos en los que está Comunicando tiene su RSS, y por lo tanto puedes suscribirte pues al que más te guste. ¿Todo esto dónde está? Pues en comunicandopodcast.com. Y ya que estamos un poco en esta introducción, bueno, pues dando un repaso a las características del programa, podemos decirte que tenemos un mapa donde hay ya 120 y tantas personas más o menos ya apuntadas, y que poco a poco se van desplegando por el planeta. Nos faltan, y sinceramente a mí me llama mucho la atención, solamente hay una oyente, solo hay una chica en Francia, si no me equivoco, que nos escucha, nada más. Es decir, no hay más oyentes de Comunicando, solamente son chicos los que escuchan Comunicando. Me parece raro, seguro que hay alguna chica más, porque sabemos que nos habéis enviado, bueno, tenemos constancia de que nos habéis enviado mensajes y demás, pero nos gustaría verlo también en el mapa, ¿no? Y también nos gustaría ver, pues por ejemplo, chinchetas en Asia, que no hemos visto ninguna. O en otras zonas, un poco, bueno, pues echarle un vistacillo, comunicandopodcast.com/mapa, y ahí verás, y también las fotos, y bueno, es también una forma un poco de conocernos entre todos, al igual que también el foro, comunicandopodcast.com/foro. Y ya que estamos, pues aprovecho también para decir que en comunicandopodcast.com/chat tienes un chat donde puedes hablar no solamente con los oyentes de Comunicando, sino con todos los oyentes de podcast que están a través del IRC, es decir, a través del canal de IRC Hispano Podcast. Esto, bueno, pues es una idea que se ha puesto en marcha a través de la lista de podcast en español, y que nos hemos unido, bueno, pues todos los sitios poco a poco nos vamos uniendo para poner un chat donde todos entremos en un mismo canal, que eso es un poco la gracia del chat, es decir, que siempre hay alguien con quien echarse una charla. Bueno, y hablando de charla, vaya charla de introducción que estamos dando, así que no sé si me había presentado, los saludos de José Antonio Gelado, y si te parece, pues vamos a conocer qué nos depara este Comunicando número 63 en forma de titulares. Abrir archivo, teclado Braille y Banco de Brasil que se pasa al software libre. desde Miami, que vamos a conocer los nuevos smartphones de Microsoft, HTC 8125 y otros modelos Seagate, que añade más capacidad a los discos duros micro, y pasar de Treo a un móvil con Windows. Taller, que vamos a conocer un Ubuntu Tip, en este caso para personalizar Genome, en concreto este escritorio de Linux con fondos de pantalla, con temas, iconos, en fin, para ponerlo a tu gusto. A tu gusto, nunca mejor dicho. Y en la red con Google Maps de noche, GeoNames y cómo descargar vídeos de YouTube, Google Video y otros sistemas de alojamiento de vídeos. En el área de juego vamos a conocer un especial juegos de Star Wars, FIFA Street 2 y El Padrino, que por fin llega El Padrino. Y el buzón de comunicando, que está a rebosar de vuestros mensajes, los mensajes de voz que nos enviáis, los que escucháis comunicando, y la música que es de Happy House, es el, ¿cómo se llama?, este grupo que hemos descargado de Jamendo, escrito jamendo.com. Toda la música de comunicando está licenciada bajo Creative Commons y por tanto está expresamente permitida su reproducción en podcasts. Consulta el tipo de licencia en la web del artista. Abrir archivo. Noticias de esta semana, noticias que nos han llamado la atención y que queremos compartir aquí en este programa, como por ejemplo la del Banco do Brasil, que ha abandonado, bueno, ha declarado, mejor dicho, ha declarado que va a abandonar el uso del paquete de software Office de Microsoft y lo va a sustituir por OpenOffice, según la agencia Reuters. Este gigante de servicios financieros es el último eslabón del gobierno que adopta el software libre y es además el Banco del Estado, el Banco del Estado de Brasil. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva ha criticado el pago de las costosas patentes y de la protección de la propiedad intelectual de productos como el software, ya que considera que limita pues bastante el desarrollo de las naciones que precisamente están en desarrollo. El Banco de Brasil le dice que ahorrará 13 millones de reales, es decir, unos 5 millones de euros, al reemplazar Office de Microsoft por el paquete de software OpenOffice, que es de software libre, es de la empresa Sun Microsystems, y tienen pensado utilizarlo en sus ordenadores para finales de este año. También han dicho que van a sustituir software libre en los servidores de 5.500 localizaciones de todo el país y en los ordenadores de centros comunitarios que financia y promueve el acceso digital a 4 millones de personas, nada más y nada menos. Sin duda es una noticia muy importante, por lo que supone que un banco también se pase al software libre. Y vamos ahora a conocer de la mano de Rosa pues un teclado realmente sorprendente. Nace un teclado para PC en Braille único en el mundo. Investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona, UAB, y de la ONCE, han desarrollado un teclado para PC que permite escribir en Braille único en el mundo, que además es especialmente útil para los invidentes con problemas motores en las manos. El teclado lo ha presentado el investigador de la UAB Jordi Roy, invidente desde hace unos años, y el director del Centro de Investigación y Desarrollo de Aplicaciones Tiflotécnicas. Ciudad de la ONCE, José Luis Fernández Colla. Entre las facilidades que ofrece este teclado en Braille, destaca que se conecta al ordenador a través de una llave USB, y, de esta manera, puede funcionar a la vez que el teclado ordinario, sin necesidad de reiniciar el ordenador cada vez que se conecta. El teclado está especialmente diseñado para que las personas con problemas visuales y motores en las manos puedan escribir más fácilmente con agilidad en un ordenador. Algo que soluciona las disfunciones de otros teclados, sobre todo para la resolución de fórmulas matemáticas, químicas e incluso notas musicales. Operaciones para las que, hasta ahora, era necesaria la colaboración de otra persona. En cualquier idioma, el nuevo teclado combina, por primera vez, las teclas de funciones y de desplazamiento de un teclado convencional, pero sustituye las teclas alfanuméricas por las 8 teclas del Braille, que permiten escribir en cualquier idioma. El teclado, que será comercializado por la ONCE a un precio de entre 600 y 800 euros, permite actualizar sus prestaciones a medida que se desarrollen actualizaciones en el futuro. Asimismo, mediante un selector, los usuarios también pueden escoger entre las modalidades de escritura acumulativa y correctiva. Se trata de dos modalidades alternativas que consisten en indicar los puntos del símbolo Braille, presionando las teclas una detrás de otra, en el modo acumulativo, o de manera simultánea, en el modo correctivo. En su diseño, también se ha tenido en cuenta el desgaste de las teclas, ya que solo 8 teclas soportan la presión de todo el abecedario. ¿Te gusta viajar? ¿No te gustan los viajes organizados? ¿Y en tus viajes tu equipaje va en una mochila? ¿Y además, te gusta la música no profesional? El podcast de frikis.net es tu podcast. Pásate por podcast.frikis.net. ¡Te esperamos! Siempre que llamo estás comunicando. Comunicando. Taller. Ubuntu Tips con Jero. Personalizar Genome. Fondos de pantalla, temas e iconos. Al principio Genome nos puede resultar un escritorio algo extraño, casi un poco feo. Eso lo podemos solucionar siguiendo las instrucciones del siguiente tip. Para poder hacer más bonito nuestro Genome, solo tenemos que dar unos sencillos pasos. Primero instalamos Genome Art, que nos permitirá cambiar fácilmente toda la apariencia de nuestro escritorio Genome. Ello lo podemos hacer a través de Aptitude, de Synaptic o de apt-get. Para ello tenemos que poner sudo apt-get install genome-art. Una vez que lo hayamos instalado, se nos creará una entrada del menú dentro de Sistema, Preferencias, Art Manager.

flip phone, es un teléfono concha. Star Trek, ese es el nombre del teléfono. Ah. Pero lo interesante de este tema es que Microsoft dijo, acá Motorola hizo la tarea bien con el Razr, está arrasando en ventas, así que tenemos que tener ese formato. Entonces, formato concha, formato que se abre sí, y se cierra. Sí, pero formato bien pequeño, formato slim, yo diría, formato de Razr, ¿no? De la B3. Concha aplastada. Correcto, muy aplastada, porque el Razr es bien finito. Es muy finito. Sí, ese teléfono va a traer 64 megas de ROM, 64 megas de RAM. Va a traer un micro SD slot para ponerle memoria adicional y una memoria de 1.3 megapíxeles. La verdad que eso es muy interesante. A mí personalmente no me gustan o no le veo mucha utilidad a un teléfono estándar, de formato estándar, con Windows inside, con Windows adentro, porque es un poquito complicado para operarlo, ya que no tienes un teléfono, ya que no tienes un keyboard, un teclado full, correcto. Claro. Entonces, el otro teléfono es un teléfono que va a ser un poquito más grande. Se va a llamar Monet, HTC Monet. HTC, HTC es la compañía que hace este tipo de teléfonos un poquito más grandes. Y lo va a vender... Tipo agendas. Tipo agendas. Si lo quieren ir a ver, está en www.singular.com. Es el modelo Singular 2125. Ya lo tuve en mis manos, ya lo estuve trabajando. Es muy interesante el teléfono. Volvemos a lo mismo. Es un teléfono estándar, no es flip. Es un formato candy bar, como la barra de chocolate. Teléfono estándar. La pantalla es bastante más grande que la de un Razr. Y trae ya más velocidad. Y viene con un programa adentro para poder ver la televisión parecido a lo que hace MobiTV. MobiTV.com. Es muy interesante. Este teléfono también lo lanzó en UK, en el Reino Unido, Virgin Mobile, que es la compañía de música, correcto. Así que este teléfono va a tener bastante éxito. A mí personalmente, te vuelvo a insistir, me gustan los teléfonos, o un teléfono móvil pequeño, finito, chiquitico, o un teléfono con keyboard, como el Trío. Personalmente, hago el anuncio público, voy a dejar Trío, voy a migrar hacia Microsoft. Pero bueno, Sergio, ¿qué nos dices? Después, esto sí que es noticia noticiosa. Sí, después de mucho tiempo de amar al Trío, sigo amando a Trío, sigo teniéndolo al borde de la cama a la noche para cuando me acuerdo de algo escribir ahí. Necesito incorporar más cosas, necesito tener Wi-Fi, necesito tener internet. Y sale un teléfono nuevo, también lo pueden ver, es HTC, lo pueden ver en singular.com, es el Singular 8125. Es un teléfono muy interesante con Windows Mobile 5, pero tiene incorporado, y siéntate para escuchar esto, Bluetooth, Wi-Fi, 1.3 megapíxel cámara, SD slot, full keyboard, y el keyboard se desliza hacia un costado y tienes full keyboard. O sea que el keyboard es el teclado. El teclado, el teclado. Que se haya perdido. El teclado. Claro, es que tiene muchas cosas ese teléfono. Tiene, ya. Exacto. Y el Trío lo dejas un poco como agenda, como PDA. No. Ya, cuando me muevo, tengo que mover todo porque esa es la idea, ¿no? Tener dos devices, ¿no? Pobre Trío. No, lo vamos a tener en el cajón, no lo voy a shut down todavía, no lo voy a apagar. Hasta tanto no probar esta tecnología, pero ya está ordenado, está viniendo en camino. Y creo que hacia esto va el mercado. Trío se quedó muchísimo con el sistema operativo, eso lo tengo que decir público. El sistema operativo es bien viejo de Trío, de Palm, básicamente. No ha improved, no ha mejorado mucho en los últimos años. Es bien sólido, pero no ha mejorado mucho. Y realmente... Bluetooth, Wi-Fi y esas cosas, ¿no? Sí, el Wi-Fi todavía... El Wi-Fi están dando recién ahora en las últimas agendas. Tal es el caso que mira cómo será de complicado el sistema operativo Palm, que la misma compañía Palm que hace el Trío sacó Windows. Hizo un convenio con Microsoft. O sea que ellos ven que no pueden competir realmente contra Microsoft. Es un sistema operativo muy interesante, Trío, muy lindo, pero no tiene muchos avances últimamente. Entonces, si necesitas incorporarle software nuevo a tu teléfono, es muy probable que esté del lado de Windows y no del lado de Trío. O sea que el titular ya lo tenemos, Sergio se pasa al lado oscuro. Al lado oscuro, vamos a probarlo, lo voy a tener para la semana que viene si Dios quiere, así que lo vamos a poder probar, vamos a poder hacer Skype. Mira, mira qué interesante, voy a poder hablar por mi celular a través de internet y no a través de la torre celular. Qué interesante, qué importante, ¿no? Exacto. Claro. Es que eso, esas cosas, como el modelo ese de Nokia que tanto se está hablando, que pasa de redes wifi a GSM y demás. Exactamente. Eso es inevitable. Es inevitable y la gente va a empezar a hablar por internet porque las tarifas son mucho más baratas o gratis, como en este caso, como tú y yo estamos haciendo este podcast. Y fíjate qué interesante de poder tenerlo en tu teléfono celular. Sí, eso es lo que realmente es el futuro, ¿verdad? El poder tener eso, Skype o el sistema que sea de voz sobre IP en el teléfono móvil. Aquí, o en una PDA, en algo móvil. Ya que tocaste ese tema, pasemos un poquito al próximo tema y mezclémoslo con este también, porque la ley está, las leyes, por lo menos en este país, de DRM, las leyes de derechos, las leyes de hasta dónde llega la telefonía celular, hasta dónde llega el voice over IP, está todo mezclado. Todavía no se sabe nada. Fíjate que tal es el punto de que hay compañías que quieren empezar a regir, a vender routers que midan el tráfico de voice over IP separado de lo que es el tráfico común de internet. Porque aparentemente las compañías de teléfonos se están quejando demasiado por este tema. Porque tú pones un router en una compañía y haces voice over IP a 100 usuarios sin ningún inconveniente. Entonces, router lo podríamos definir como... Un ruteador es... ¿cómo tú llamas a la conexión a un aparato Cisco que permite conectar a un LAN, a un network de 20 usuarios al internet? Nosotros le decimos router. Un router o un... router, exacto, un router, correcto. Sí, es que no sabría tampoco qué decir. Sí, sí. Es que el router... Es como un enchufe donde se meten muchos cables y que todos juntos van hacia internet, ¿no? Correcto. Ese router tiene una opción... que es conectarle un sistema de teléfono y ese sistema de teléfono te da alimentación a esos 25, 100 o 500 usuarios y en vez de comunicarse a través de la compañía de teléfono, se comunican a través de la internet. Por supuesto, a otra tarifa. A una tarifa mucho más barato o prácticamente gratis. Es más, la compañía Linksys, no sé si tú la conoces. Sí, por Linksys, supuesto. Además son los que mandan en estos temas. Bueno, Linksys... La línea barata de Cisco. Exacto, ha sido adquirida por Cisco. Y ellos ya introdujeron un router, un router. Es que si tú escribes router en inglés, se escribe R-O-U-T, router. Sí, sí, sí. Introdujeron un router que soporta Skype directamente. O sea que trae integrado el cliente Skype dentro de la cajita. ¿Eso qué quiere decir? Que tú vas online, tú haces tu lista de usuarios, entonces con un aparatito... Que es Wi-Fi también, estás hablando por Skype sin ningún inconveniente. Ya lo están incorporando. El PAP 2, si no me equivoco. Exactamente. Es que ese es muy interesante, que es como una cajita así pequeñita, ¿verdad? Y que se enchufa directamente a internet, al teléfono y ya está. Correcto. Entonces, es muy interesante. Es muy interesante. Entonces, volviendo al tema de derechos, volviendo al tema de cómo copiar toda esa información, de cómo hablar, la tecnología está avanzando a un ritmo tan vertiginoso que las leyes se están quedando atrás y las compañías que han invertido millones y billones de dólares en tendido de cable y en equipamiento también se están quedando atrás, porque lo que ha dado el internet es que todo se puede hacer a través del internet, toda la comunicación, todo el video se pueda pasar a través del internet. Entonces las compañías y los gobiernos quieren regir, tratar de regir esto para que estas compañías no se fundan, no se quiebren, no se vayan de mercado. Estas compañías han hecho un esfuerzo tremendo en cablear ciudades, en cablear países enteros, como lo ha hecho la AT&T aquí en Estados Unidos, como lo ha hecho Sprint. Uh-huh. Y ahora dice, ¿pero cómo? Ahora no van a usar más mis cables. Claro, es que hay que innovarse. Es el problema que tiene esto, ¿verdad? Exacto. Que hay que actualizarse muy rápido porque es así, es como va el sistema, ¿no? Yo siempre dije que... El que mueve bytes es mucho más inteligente que el que mueve átomos. Sin Entonces, duda. Si tú vas a tirar un cable, vas a tener que pensar en el futuro si van a seguir usando tu cable o si el cable va a seguir existiendo. Si mueves un byte, generas un programa que lo puedes hacer un upgrade y puedes hacer una versión nueva sin ningún inconveniente y toda la gente lo va a seguir usando y va a seguir usando tu mismo software. Eso es muy interesante. Lo mismo está pasando con los derechos de autor, con los derechos de música. En el podcast anterior habíamos hablado de la tarjeta SIM del teléfono, que ahora va a ser usada también para poder guardar música y video, y también tiene incorporado el DRM, que es el derecho del autor sobre esa canción. Tú estás comprando esa canción, tú la estás poniendo en una memoria, y esa memoria tú la vas a poder ver o escuchar desde cualquier dispositivo que tú tengas. Y eso me parece sumamente lógico. Sí, sí, sin duda. Sin duda, y además es que tiene que ser así. Tiene que respetarse el derecho de los clientes y de los usuarios, y compaginarse también con el derecho de los autores. Mira qué interesante. Mientras se informe y mientras se haga, digamos, de forma transparente y no se haga ocultándole esa información al usuario, claro. Exactamente, claro, no como un rootkit como lo hizo Sony, pero mira... Exactamente, como hizo Sony, por ejemplo. Mira qué interesante. Por ejemplo, hoy tú bajas una canción y a tu teléfono celular, o bajas un video y vas y, uy, salió un celular nuevo, mira, salió el Singular 8125 o el Sprint 6214 o el Motorola whatever, y lo cambias, pero todo tu contenido, que hoy por hoy, quedó grabado en el teléfono, porque los teléfonos son los que tienen la memoria para almacenar el contenido, y tú no puedes pasar la música de un dispositivo a otro, y menos de una compañía a otra. Tienes que, básicamente se puede pasar, pero no es tan sencillo. Por ejemplo, tienes que conseguir los cables, tienes que conseguir el software, y después tienes que ver si son compatibles los formatos de grabación de un teléfono a otro. Es una cosa muy complicada. Entonces el usuario dice, ¿pero cómo? Yo pagué por ese ringtone, pagué por esa canción, pagué por ese video. Eso es mío, me pertenece. No le pertenece al teléfono, porque el que lo pagó fui yo, no el teléfono. Entonces, ese área está un poco confusa en este momento, porque no hay derechos, porque no hay DRM incorporado en los teléfonos. Pues sin duda esta es la vía que parece que van a seguir estas tecnologías, y nosotros, por supuesto, pues estaremos aquí para contarlo, ¿verdad, Sergio? Correcto. Así que nos veremos en el próximo podcast. Gracias a todos. Buenos días, buenas noches, buenas tardes también. Depende, para aquellos que están yendo a trabajar o viniendo de trabajar y nos están escuchando. Gracias a todos los usuarios que nos están soportando, que nos están enviando emails con comentarios. Síganlo haciendo. Mientras podamos, vamos a seguir en el aire, vamos a poder seguir contestando los emails y los correos de voz también. Quand on croise grisant jusqu'à vergüenza cómo te has oxidado. Te has pasado la noche entera sin beber, ¿no es eso? Por favor, Bender, tómate un par de whisky. Si no lo haces por ti, hazlo por los que te queremos. Espera. Quiero que me mires al ojo y me prometas solemnemente que no te pondrás al volante sin algún tipo de bebida alcohólica en la mano. Comunicando. En la red. Momento de conocer esas direcciones interesantes, esos servicios útiles que nos enviáis al programa comunicando@comunicandopodcast.com. Si prefieres hacerlo por correo electrónico, si prefieres hacerlo mediante un mensaje de voz, pues nada, ya sabes, le echas un vistacillo a la web y ahí vas a encontrar toda la información de cómo enviarnos esos mensajes. Y también, por supuesto, lo puedes hacer a través de Delicious, ese agregador social de direcciones, de favoritos, que se escribe del.icio.us, es decir, eso es lo que tienes que poner en la barra de direcciones de tu navegador. Y, por ejemplo, podemos encontrar cosas como la que nos ha enviado Chopotov, que nos enviaba esta dirección para descargar vídeo, que bien suena, ¿verdad?, el nick de este usuario, Chopotov, y que permite descargar vídeos de YouTube, Google Video, iFilm, es decir, de estos sitios donde, bueno, pues puedes alojar vídeos que normalmente te dan un reproductor y que lo ves en páginas web donde le das al play, pero que si te lo quieres descargar al ordenador para verlo en, bueno, pues en tu propio PC o verlo en otro dispositivo, en una Palm, en otro dispositivo portátil, bueno, pues hay una dirección que es javimoya.com con Y, javimoya.com/blog/youtube con B. .php, javimoya.com/blog/youtube.php. Esa es la dirección que nos enviaban precisamente para nada tan sencillo como poner la dirección donde está alojado el vídeo, es decir, la página web, darle a descargar y automáticamente te dará, te extrae de ahí el archivo. Es sin duda interesante, ¿verdad? Pues vamos a conocer también otra de esas direcciones curiosas que en este caso nos enviaba de líneas. Geonames.org es un servicio que mediante Google Maps permite acceder a localidades de todo el mundo, códigos postales, ríos, montañas y datos de la Wikipedia y hasta 6 millones de nombres. Y por último, otra dirección también interesante y que en este caso, bueno, en este caso creo que había apuntado yo en Delicious, pero que probablemente, bueno, pues habríamos visto en algún sitio, habríamos leído, que es Google Maps Nighttime, algo así como el mapa de Google de noche. Lo que son los Google Maps, pero solamente muestra lo que es una imagen de todo el planeta de noche y a través de las luces, pues puedes ver, bueno, pues distintas localidades. Es más divertido y yo diría que incluso más fácil, por ejemplo, para localizar precisamente esos pues pequeños pueblos o ciudades que normalmente no son tan fáciles de encontrar a través de Google Maps. Bueno, si no lo haces a través de Geonames, que es la dirección anterior. En este caso, bueno, la dirección es más difícil porque es www.static.cc.gatech.edu/virguilla, que es alt 126, pesti/night. Bueno, si no te acuerdas o te lías, en comunicandopodcast.com pues puedes encontrar todas estas direcciones y siempre alguna más. Y también, por supuesto, pues en Delicious con la etiqueta comunicando. Si crees que es interesante para el programa, pues nada, le pones la etiqueta comunicando y la comentaremos aquí en el programa poco a poco, eso sí, porque tenemos direcciones para algo así como 250 podcasts por lo menos, pero poco a poco las vamos comentando todas. Como vamos también escuchando la música de Happy House. La question, la flamme est venue. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra, ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock, pero no lo seremos, y poco a poco nos hemos dado cuenta y estamos muy, muy cabreados. El Club de la Lucha. Si cuando llamo, tú estás siempre comunicando. Área de juego. Hoy podríamos decir que tenemos grandes juegos de ayer y de hoy, en este caso en la sección del programa dedicada a los videojuegos. Tenemos un especial Star Wars, lo que es la evolución de todos los juegos, un poco la historia, pero también centrada en la evolución de los juegos basados en la licencia que han hecho la redacción y que se han currado, la redacción de Vandal, Vandal.net, y que está realmente muy trabajado, tiene dos entregas, ya está disponible la segunda, y merece la pena echarle un vistazo para descubrir que desde 1978, cuando lanzaron un juguete, pues para echarse unas partiditas con los X-Wing, la verdad es que, o las ala X, como se dicen también en algunos sitios, pues han cambiado mucho las cosas, realmente era algo bastante rudimentario, y de ahí a los últimos trabajos de LucasArts, pues realmente hay todo un mundo. Si lo quieres conocer y si quieres, bueno, pues ha habido de todo también, claro, ha habido juegos mejores, juegos peores, pero siempre, bueno, pues han sorprendido, en algunos han innovado o han marcado un poco una línea, en otros han recogido una tendencia de los juegos y que lógicamente tenía que haber uno de ese tipo del universo Star Wars. Bueno, hay un poco de todo, pero es sin duda un reportaje interesante el que han hecho en Vandal.net, que también, por supuesto, puedes encontrar el enlace en el guión de este programa. Vamos a hablar también de FIFA Street 2. ¿Y eso qué es? Bueno, pues vamos a conocerlo poco a poco, ya que es uno de esos juegos que, bueno, tienen y parten de un punto de vista, digamos, excesivamente americanizado, por decirlo de alguna forma, del fútbol. Por ejemplo, hay un NBA Street, es decir, el baloncesto callejero. Un NFL Street, lo que sería la, bueno, pues la, lo que es la parte americana del fútbol americano, lógicamente. Bueno, pues ahora faltaba un FIFA, un soccer, como se llama en algunos sitios, o un, digamos, fútbol callejero. FIFA es sobre todo muy conocida por, y además Electronic Arts ya todos, bueno, pues podemos tener alguna referencia de los FIFAs. FIFA y luego le pones el año. Básicamente esa es la idea. Bueno, pues ahora llega FIFA Street 2. ¿Y qué es eso? Pues el fútbol callejero, por decirlo de alguna forma, y un poco para cubrir ese hueco que otros juegos no habían hecho muy bien, según este análisis de Vandal, como por ejemplo Urban Freestyle Soccer o Red Card Soccer. ¿Qué es FIFA Street? Bueno, pues el FIFA Street 1 ya mezclaba precisamente eso, las estrellas, las que podemos ver en los juegos, digamos, de verdad, en los juegos de fútbol habituales, pero en un estilo desenfadado, donde había muchos regates, voleas, y donde eso primaba sobre las reglas habituales del fútbol, es decir, un poco la idea era el arcade de fútbol, ¿no? Bueno, pues FIFA Street, como decimos, tenía bastantes cosas que mejorar, era a veces un poco monótono en cuanto echabas unas cuantas partidas, y ahora llega FIFA Street 2, que ha cambiado la perspectiva para empezar de la visión, es decir, no se ve la visión lateral típica de los juegos de fútbol, sino que ahora ya tenemos un poco la visión más vertical, muy al estilo de lo que decíamos, de los juegos de baloncesto. La verdad es que cuando veas el FIFA Street 2, yo por lo menos por los pantallazos que he visto del juego y por las imágenes, realmente parece que están jugando al baloncesto, pero con los pies, para entendernos, por el estilo, la estética, las pintadas, un poco la ropa de los jugadores. Bueno, pues también han cambiado bastante el punto de vista para hacerlo más ágil y más directo. Los porteros realmente son una baza importante dentro del juego, y sobre todo si puedes ver de frente como jugador dónde vas a disparar, pues hombre, mucho mejor, ¿no? Se supone que vas a acertar más. El juego dicen que también mantiene las dinámicas de la primera parte, es decir, tres jugadores de campo y portero, ninguna regla, jugadas espectaculares, y un área, una forma de jugar que es el Game Breaker, que es sin duda lo más destacado de este juego. Básicamente, ¿qué es el Game Breaker? Bueno, pues es un modo de juego, digamos, donde se van pues tomando nota los trucos o la habilidad y tienes que ir llenando ese marcador, ¿no? Es básicamente el tema del Game Breaker. Una barra, por decirlo de alguna forma. Si consigues, además, cuando llenas la barra y además haces dos regates en una jugada, el balón se vuelve de fuego al estilo de los NBA Jam clásicos y además el tiro será mucho más fuerte. Es decir, bueno, pues es un modo donde tienes que superar una serie de pruebas y que tienes también que pasar por el centro del juego sin que te hayan metido un gol antes de pasar por ahí. Es decir, bueno, pues es una dificultad añadida y un balón añadido al juego para hacerlo más emocionante. Se ha mejorado mucho el juego, pero no a lo bruto, no de forma drástica, sino de forma muy suave. Hay más profundidad en los regates, bueno, están un poco desequilibradas las opciones de defensa y ataque, es decir, el portero es automático y se lo curra y saca las castañas del juego, y regatear y ser regateados pues es muy fácil, según comentan en Vandal. ¿Modo de juego online? Pues es una pena que un juego de este tipo no tenga un modo online, pero bueno, tenemos figuras desbloqueables, el nivel gráfico pues bastante curradillo, muy urbano, como decíamos, bastante repertorio de canciones, la banda sonora está con más de 40 temas licenciados, bastante bien trabajada, ambientación modernilla, urbana del juego, y como decimos, bueno, pues resumen un poco, FIFA Street 2 es bastante mejor que la primera parte, pero todavía le falta para llegar a los niveles, por ejemplo, de NBA Street o de NFL Street, que son los otros deportes en los que, bueno, pues Electronic Arts realmente manda. Como decíamos, pues está bien el modo multijugador, bastante divertido, pero se echa de menos el modo online. Análisis completo, por cierto, en Vandal.net. Y ya que estábamos en Vandal, pues echamos un vistazo a ver cómo iba El Padrino, y hemos visto que ya le queda muy poquito, que es un juego de acción basado, como sabes, en la película de Francis Ford Coppola, que llegará a la PS2, Xbox y PC en el mes de marzo, y que un poco más adelante pues saldrán las versiones para PSP y Xbox 360. EA Games, como decimos, ha distribuido nuevas imágenes de lo que se espera de este juego, y si te interesa el tema y quieres ver los comentarios y los análisis, pues lo comentamos en el podcast número 15 y en el número 27 de Comunicando. Con la música de Happy House llegamos a nuestro buzón. Boy. favor, marque su clave de acceso. Para escuchar el mensaje de bienvenida, pulse 1. Su mensaje de bienvenida actual es... Hola, este es el contestador de Comunicando. Si quieres dejarnos un mensaje para ser emitido en el podcast, puedes empezar a hablar después de la señal. Hola, habla Leandro de Buenos Aires, Argentina. Y nada, simplemente enviar un saludo a toda la gente y a los oyentes de comunicandopodcast.com. Y también compartir con ustedes mi podcast, que está en www.microsano.com.ar/blog. Un podcast con otra temática, ¿no? La temática del humor, para compartir con todos ustedes. Saludos, comunicandopodcast.com. No te des por vencido ni aún vencido. No te sientas esclavo ni aún esclavo. Trémulo de pavor, piénsate bravo y arremete feroz, incluso mal herido. Ten el tesón del clavo enmohecido, que viejo y ruin vuelve a ser clavo, y no la cobarde intrepidez del pavo que amaina su plumaje ante el primer ruido. Ahí estaban esos mensajes que, como veis, cada día son más originales, yo diría, sobre todo a juzgar por este último. Y que muchas gracias, por cierto, por enviarnos cosas, por comentarnos los temas que te parecen interesantes para comentar aquí en el buzón, por enviarnos estos audio correos. Pero de momento, y si te parece, pues vamos a escuchar también un mensaje que nos llegaba por correo electrónico, que nos enviaba Federico Iosue, que dice: hola, te escribo desde Maracay, Venezuela, donde escucho Comunicando Podcast desde hace casi un año. Me gustan tanto los temas que tratan semana a semana, como el excelente buen gusto en la selección de música. Acostumbro a bajar el archivo directamente para luego escucharlo en mi Palm. Felicitaciones tanto a ti como a todos los oyentes del programa. También quiero invitarlos a que visiten mi blog sobre programas para PC y Palm en la dirección misoftware.blogspot.com. Pues ahí queda ese mensaje de Federico, que por cierto he visto que tiene una Palm File 72, a juzgar por su blog, exactamente igual que nosotros. Lo único que la nuestra es el modelo Silver, que me parece que salió un poco después, pero vamos, que deben ser muy muy parecidas, excepto la caja. Así que un abrazo muy grande para Federico y también, por supuesto, a mucho ánimo con ese blog que tiene en marcha, como decimos, en misoftware.blogspot.com, también a microsano.com.ar, a todos los que nos habéis enviado mensajes, a Janet y a, bueno, pues todos los que nos escucháis. Los saludos de José Antonio Gelado y un abrazo y hasta la semana. Comunicando un programa sobre tecnología, internet y cibercultura.